Bueno, vamos a seguir entonces el mismo asunto de que hablábamos de del Espíritu Santo, o mejor dicho, la santificación y la santidad. No sé si usted es de esa gente que no quiere ofender a nadie. En algunos libros, hay todo tipo de libros en los estantes en los aeropuertos. Y yo recuerdo que una vez vi en uno de los aeropuertos, decía, ¿cómo estar bien casi con todos? Bueno, me pareció, bueno, pues no se puede estar bien con todos, pero casi con todos sí. Si usted es una de esas personas que no quiere ofender a nadie, entonces su lugar es el cementerio. Es el lugar seguro. Allí nadie ofende a nadie, todos están en silencio, están 6 pies bajo tierra y no hay problema ninguno, no se ofende. Nunca supe que haya algún tipo de huelga u ofensas o algo así. En 2 Corintios 6, 14 al 18 dice, pero es una interpretación. Voy a leer los versículos 17 y 18. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si vamos a hacer una, parafrasear los versículos 14 en adelante, no estrechen amistad con los incrédulos o cristianos carnales. No es posible cultivar la santidad y obedecer a Satanás. No puede haber acuerdo compartidos con cristianos y con los incrédulos o los de doble vida. Y lo más claro es cuando dice, por lo cual salid en medio de ellos. Eso sí, parafraseamos todo lo que dice en 2 Corintios 6, desde el 14 en adelante. No tenemos que compartir, no podemos hacer amistad con muchas personas, y muy especialmente con aquellos que no comparten la fe cristiana con nosotros. Hoy en día esto es casi blasfemo decirlo, pero es la verdad. El Señor también, digamos, condiciona la amistad. Él no hace amistad con cualquiera. Por ejemplo, en Juan 15, 14 y 15, muy claro, pasaje muy conocido, vosotros sois mis amigos. No termina el versículo allí. Sigue y dice, si hacéis lo que yo os mando. Os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Solamente los amigos se dicen todos los secretos. Si no son amigos, cuídate de ese, dice. Te va a esparcir enseguida, va a tergiversar lo que dices. Pero entre amigos no hay problema. Si quiere tener verdaderos amigos, busque a aquellos que están dispuestos a aceptar todo cuanto usted ha aprendido de lo que significa ser salvo y ser cristiano verdadero. No sirven como amigos los candidatos que desean que guardemos o aceptemos su mundanalidad. Hoy en día eso de, digamos, convivir con todos, tolerancia es la palabra que se usa muchísimo, tanto en la política como también en el campo religioso. Y hablando del cristiano y de las diversiones, la idea de muchos jóvenes es que la vida siempre debe ser divertida. Pero en la realidad no es así. Si no lo es, hay que hacer algo para seguir una vida divertida. Y debido a esto suceden muchos desastres, vidas que truncan en plena flor, a veces concurren a fiestas mundanas, aún los cristianos. Hay iglesias hoy, por ejemplo, que cuando comienza su servicio dominical, los que tocaron en un, tal vez por ahí en un salón de baile o algo por el estilo, van directamente a la iglesia a tocar, porque son los que saben hacer alabanza. Totalmente mundanos. Y esa es la manera para contaminar a la iglesia con amistades que nunca deberían de tener. Hay verdaderas orgías que la televisión suele difundir también, y hay mucha gente que ni siquiera cuenta se da lo que están viendo y haciendo que su familia vea. Muchos hombres y mujeres jóvenes de ahora no saben lo que significa pudor. A ver, pregúntese, ¿qué, cuántos saben lo que significa esta palabra? O ¿qué es lo que significa vergüenza? O moralidad, o moral, temor de Dios, continencia, reverencia ante Dios, temor de Dios. La gente no quiere ni hacer caso. ¿Cómo va a hacer amistad con esta gente? Se va a hacer haciendo el círculo nuestro, si queremos cultivar la santidad, cada vez más pequeño, no más grande. Estamos yendo y acercándonos y rechazando a este, rechazando a lo otro, rechazando a aquel, rechazando a ciertos hermanos, y no vamos a juzgar si son o no nuestros hermanos, pero aún así no podemos hacer. Vosotros, dice Jesús, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Él no está hablando con alguien por ahí, Él está hablando con su grupo de 12. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, porque no todos, siendo de Él, hacen lo que Él manda. No todos los hijos de un padre en una familia obedecen al padre. Algunos no lo hacen. Pero todo lo que cuenta es diversión y más diversión hoy en día. Si algo no divierte, entonces no sirve. Ustedes tienen que ver aquí lo que pasa cuando ustedes están en la casa por la tarde. Hoy tal vez no va a suceder eso, el día no se presta. La cantidad de jóvenes y jovencitos que van, muchos mal que mal vestidos. Los jóvenes, ustedes ya saben, los muchachos, cómo visten. Y las mujeres generalmente demasiado, muy poco tapan y caminan. Y cuando yo los veo caminar así, muchos de ellos muy jóvenes, algunos digamos 13, 14, 15, 20, 20 y tantos años, quizás algunos hasta 30. Viene el autobús aquí lleno de gente, bajan muchísimos. Todos van a las danzas allí. Antes era solamente balneario y entonces sí, no hacía mucho calor. No había mucho negocio, pero ahora hay playas allí y digamos hay patios preparados para danzar y toda esa música, y van allí. Cuando yo miro, pienso, debe ser bien parecido a lo que era Sodoma y Gomorra. Cuando por allá, por el año 80, yo tenía un programa en una radio llamada Coffee, así se llamaba, era K-O-F-Y, porque la K es la parte oeste de Estados Unidos. Todas las radios comienzan con K. Y apareció entonces, por el 82 fue, apareció el famoso SIDA. A mí se me escapó alguien y dije, gracias a Dios, por fin, la gente no va a ser tan desenfrenada. Estuve totalmente equivocado. No, peor ahora, no les importa nada. Hay que divertirse, o si mañana muero. Nunca olvido cuando una vez miré un noticiero, pero no era un noticiero, sino una especie de muestra de los accidentes en Los Ángeles, y estaban filmando la morgue donde llegaban muchos jóvenes que morían, chicas y muchachos. Yo recuerdo una chica con lindas medias puestas, ya era cadáver, y estaba allí el hombre que trabaja con cuchillo, corta acá y allá y todo, y ya está. Y le preguntaba el periodista ya así, ¿cómo él se siente? Así, ah, no, así, todos los días es la misma cosa. Aquí vienen jóvenes, jovencitos, y muchacha que salió bien vestida de la casa. Vaya, ¿sabes? Le dieron una bala o qué, pero estaba enteriza, totalmente. Solamente ahí hizo su trabajo de hacer la autopsia y ya tira eso y ya sigue. ¡Qué vida! ¡Qué diversión, ¿no? Y después hablan, ¿cómo es que la vida vale tan poco? Pero ¿quién la valora? Es decir, ¿quién pone los precios? Uno mismo. Si uno quiere vivir una vida verdaderamente abundante, cuando Jesús dice que tendríamos vida abundante, no solamente habla de la vida futura, que es eterna, pero vida abundante aquí, no dice sufrimiento abundante. Y aun cuando una persona es fiel cristiano y sufre una enfermedad, un accidente, que realmente es accidente, él no se metió allí, lo golpearon y todo, tendrá la suficiente ayuda del Señor para soportar todo eso. Porque sin el permiso del Señor no ocurren accidentes cuando se trata de cristianos fieles. Los otros los buscan y tienen lo que buscan. ¿Sí? ¿Será que los cristianos no se advierten de lo que se está viviendo. Y ahora, muchos padres que todavía tienen hijos muy pequeños, ni cuenta se dan cómo esos chicos que están aprendiendo cosas y cómo buscan otros de la misma edad. Porque los hijos de los padres cristianos de aquí de la iglesia están buscando constantemente amistad con los mundanos. Y si usted no entiende nada, por ejemplo, de videos, de computación y todo esto, y no le interesa, como a mí no me interesa ni sé nada de eso, tiene que aprender de otros. Su chico de 5, 4 años, 7, 8, 10, ya sabe todo. Y hoy en día existen redes de pornografía para chicos. Y ellos saben dónde buscar y cómo hacerlo todo. De todas estas cosas hemos hablado bastante ya hace poco tiempo. El cristiano tiene la oportunidad de ayudar, de corregir, de animar, de ver personas cambiadas. Todavía tenemos la oportunidad y hay bastante campo para trabajar. Es tan reconfortante e inspirador ver, por ejemplo, una obra terminada. Pablo decía, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Nosotros estuvimos construyendo aquí por bastante tiempo, no mucho para hacer un edificio tan grande, pero qué lindo es tenerlo terminado, todo listo. Y esto ocurre siempre cuando terminamos una obra, un trabajo, en este caso una construcción, porque es algo, es una pieza visible. Además, para nosotros, para el uso, es tan necesario, tan útil. Cada uno de nosotros un día tendrá que decir, he acabado la carrera. Tal vez yo mucho antes que ustedes, o que muchos de ustedes. No sabemos cómo hemos terminado la carrera. ¿Quedó algo bueno? Uno tiene que preguntarse, ¿qué queda tras mío cuando yo haya partido? ¿Dejé algo que vale la pena? Estuve leyendo, y voy a compartir un día con ustedes, la biografía de un señor que se llama Ray Stedman. Este hombre era pastor cerca de donde estaba nuestra emisora de onda corta. Y una vez, un muchacho que trabajaba con nosotros, se llamaba Stan Jeter, y él dijo que él fue a la iglesia, estaba contando cómo Stedman llevaba los servicios. De mañana era todo muy formal, muy formal. Él vestía traje, las clases en diferentes lugares y todo. En esa época, cuando no había iglesias grandes, porque las iglesias eran bíblicas y eran más chicas. Después ya comenzó a haber mucha, mucha gente. Pero en esa época, él, en ese lugar, se llama Palo Alto, es una zona, la parte oeste de Estados Unidos, es muy apática al Evangelio. Es muy difícil ver iglesias grandes como más hacia adentro y luego ni qué hablar al este. Hay iglesias muy numerosas. Allí no. Ni aún los liberales prosperan mucho. En Los Ángeles, sí, pero no en la zona de San Francisco. Es un lugar muy, yo no sé cómo decirlo, pero muy poco inclinado, y menos al Evangelio. Bueno, yo fui para ver. Estuve en una reunión cuando era por la mañana y en otra por la noche. La de la noche me llamó la atención. Entrevisté a Stedman. Él ya falleció, no hace mucho. Y yo ya no recuerdo mucho, yo más que todo hablé por qué él tiene ese estilo y cómo le va. Porque, por ejemplo, en la reunión de la noche, mucha gente había. Bueno, mucho, digamos 2,000, que ya era una iglesia y estaban allí. El templo era bastante grande, pero ya no ocupó la gente. Muchos estaban parados atrás. Y el que dirigía la reunión dijo, aquí a una cuadra está la iglesia nazarena. Es el mismo tipo de reunión que aquí. Los que están de pie, ¿por qué no se van allá? Está pidiendo que se vayan porque no había suficiente lugar. Y yo dije, qué interesante, ¿no? La mayoría de los templos tienen bancas vacías y este está pidiendo que vayan al otro lugar. Porque la iglesia nazarena le pidieron también a ellos para que tengan el mismo tipo de reunión y ellos tenían. Ahora, ¿cómo ellos hacían la reunión? De noche él vestía muy simple, pero más se parecía a un cowboy que otra cosa, pero muy simple, igual como la gente. Era justo en la época de los hippies. Los hippies comenzaron por ahí por 1964, y yo creo que lo entrevisté después del 70, en la década de los 70. Y de noche, él conversaba, más bien era conversacional, su mensaje muy centrado, muy bíblico, él mismo habló. Se cantaban canciones sencillas, pero eran himnos, proyectando más o menos como hacemos nosotros. Y luego él decía, vamos a recoger algunas, digamos, testimonios. Y él insistía mucho que la gente trabaje, que evangelice. Y este cuadro que les voy a decir se me quedó grabado. Un caballero, porque había un muchacho que saltaba con el micrófono de un lugar a otro, parecía que saltaba por encima de la gente, tan rápido era, y le daba el micrófono para que hablara el que iba a hablar, si no nadie oiría, era mucha la gente. Y él hablaba y decía, yo, dice, el domingo, esta semana pasada, estaba viajando por una calle y vi en la vereda que estaban parados dos hombres hablando. Y pensé, yo tengo que hablarle. Entonces, en la próxima cuadra di la vuelta para volver por el mismo lugar, paré. Y los interrumpí y les hablé de Cristo y les invité para que visitaran. Al rato se levanta. Otro, en otro lugar, dice, yo soy uno de ellos que prometí que voy a venir. Y a mí me impactó eso porque nosotros, donde yo iba durante esos años, yo no estaba en el pastorado, estaba en una iglesia pequeña y nadie hacía ese trabajo. Y yo, como no estaba en el pastorado, yo tenía otro trabajo de tiempo completo, no quería meterme en la cúpula de la iglesia. Y me llamó mucho la atención ese tipo, esa forma de trabajar. Yo no sé qué es de esta iglesia hoy, pero hasta todo el tiempo que él estuvo allí, está ahora la biografía completa de él, y ustedes la van a escuchar vía radio, seguramente, y probablemente lo vamos a publicar en la próxima revista, porque realmente es inspirador saber que hay todavía personas ahí. Yo me pregunto a veces, el día que yo tenga que partir, ¿qué voy a dejar? Bueno, quedarán programas grabados, seguro. Pero uno no tiene que medir por sí mismo, sino que tiene que dejar que Dios juzgue. ¿Qué sirve y qué no sirve? ¿Y cuánto de lo que hice sirve? ¿Y cuánto de lo que hice, prediqué, enseñé, soportará el fuego de su mirada? Porque cuando dice que pasará por fuego, el fuego, dice en el Antiguo Testamento, que Dios es fuego consumidor. Y es lo que va a pasar. Si no pasa el examen de él en el tribunal de Cristo, entonces eso no recibe ningún tipo de recompensa. Un predicador dijo una vez, hablando de esa gente que mezquina mucho para dar para la obra. Y dijo, bueno, al final, la diferencia única que habrá entre el rico y el pobre es que el montón de ceniza del rico va a ser más grande, porque todo se habrá de quemar. Los cristianos fuimos hechos para ser santos, no profanos. Un cristiano que cultiva la vida de santidad no necesita preguntarse, por ejemplo, ¿está bien que yo viva con esta persona? ¿Está bien que tengamos relaciones íntimas siendo novios? Eso ni se pregunta. ¿Está bien que concurra a bailes y a fiestas mundanas? Eso ni se pregunta. ¿Está bien que miremos películas que no corresponden y las... ¿Nos cuidemos de nuestros hijos menores o incluso mayores para que no vean? ¿Está bien que yo esconda esto o aquello de mi cónyuge? ¿Está bien que yo trate que ningún hermano me vea? Estas preguntas no existen. ¿Significa la santidad? ¿Significa simplemente separación? ¿Significa alejamiento, distanciamiento de todo aquello que no puede ser calificado de sano desde el punto de vista bíblico? Moralmente aconsejable, que se ajusta a lo que Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto está en Filipenses 4:8. Aquí está la fórmula precisa. ¿Y qué en cuanto al cristiano y la música y su santidad? ¿Por qué la música va mucho más allá del oído? Muchos piensan que la música es solamente una parte, es un arte, como lo es la pintura. Bueno, la música, la pintura es para la vista, la música es para el oído, y ya está. Aunque la pintura también puede ser pornográfica, la música es mucho peor. La música tiene un poder que la mayoría de quienes no estudiaron música no tienen ni la menor idea, a menos que hayan leído algunos artículos sobre esto. Porque la música, como dice Garlick, es un lenguaje. Es un lenguaje, es una forma de hablar cantando. El movimiento del cuerpo, el tipo del ritmo, la estridencia de la combinación de los instrumentos, la apariencia del que canta, todo esto va un paquete junto y tiene una tremenda influencia en la persona, porque es un lenguaje. Usted está escuchando algo que le comunica algo, mucho más que lo que yo estoy hablando ahora, porque todo lo que ustedes escuchan ahora y lo que vale es lo que oyen, lo hablado. Aquí no hay ritmo, aquí no hay melodía, menos armonía. No hay instrumentos, hay solamente un audio, una persona hablando. Es también mensaje, es cierto. Pero no le va a corromper tanto. Aunque yo hablara cualquier barbaridad, todavía no lo va a hacer como lo hace la música, aún cuando usted no entiende la letra. Por eso uno hoy en día tiene que tener tanto cuidado. Antes los cristianos no tenían por qué hacerlo. Fíjense ustedes que a tal punto hemos llegado que hay que divertirnos, que hasta hace poco, yo no sé si ahora, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se consideraba que cualquier himno en escala menor no deben cantar los cristianos, porque los cristianos siempre tienen que estar alegres. ¿Y a qué se debe que hay gente que escribe música en escala menor? Si ustedes no saben qué es, ¿conocen este himno que dice: oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar, es mi vida de pecado? Y no, eso es escala menor. Es un tono, medio tono menos, y hace ya la escala menor. Y usted canta. ¿Cuál es el producto de eso? Es el clamor a Dios. Y uno no, eso no es divertido. Es lamentado. Es una especie de lamento. Todo depende de un pueblo. El pueblo sufrido está cargado de música en escala menor. El pueblo que no sufrió, o no sufrió tanto, tenía abundancia, está cargado de música en escala mayor. Yo comparo los himnarios. Tome usted un himnario ruso con 400 himnos y tome uno en inglés con 400 himnos. Y usted va a encontrar en el himnario en inglés, entre 400, tal vez 15 o 16 himnos en escala menor, si es que encuentre. Y eso más por la letra que otra cosa, y seguramente traducido de otro idioma. Justo al revés ocurre en los himnarios rusos. Pueblo que sufrió con el zarismo, zar es rey, en la época de los monarcas, ni bien mataron al rey y a su esposa y a sus hijos, ¿quiénes llegaron? Los bolcheviques. Peores todavía, el comunismo. Nunca hubo, y ahora, a esta altura, está el Islam acaparando gran parte de lo que son los rusos. Y este es un problema tras problema, generación tras generación que ha sufrido y sigue sufriendo. Es el producto del dolor que hace que haya en escala menor o en escala mayor. Los rusos no están interesados en la diversión, están interesados en un poco de papa y carne de cerdo, que es todo lo que pueden comer. Kartoshka le dicen en ruso. Es todo lo que hay. Cuando la gente vive en opulencia, entonces hay fracaso total en la parte espiritual. cuando hay abundancia de comida, abundancia de diversiones y todo cuanto usted quiere, busque ese lugar y usted se va a encontrar en la completa bancarrota espiritual y moral. Lo que hace que busquemos a Dios es la pobreza, la miseria, el dolor, el peligro, la guerra. Eso es lo que hace que uno busque a Dios. El cristiano y la música, qué importante. Los cristianos hoy en día buscan divertirse. Aún los cristianos aquí en Paraguay, no hace falta ir a otro país. Antes, bien como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los o para los que le aman. Esto está en 1 Corintios 2:9. Pregúntese, él no dice, son las que Dios ha preparado para los que le pertenecen, los que le aman. Y usted no puede amar al mismo tiempo al mundo y al Señor. Usted no puede ser siervo de dos amos al mismo tiempo. Antes de conocer a Cristo, usted era esclavo, siervo de un amo. Ese amo era Satanás. Después que conoció a Cristo, usted llegó a ser siervo de Cristo. Y no puede servir más al otro amo. Es cierto que a veces nos convertimos en desertores y queremos servir un poco a nuestro viejo amo, pero no estamos de tiempo completo. Por eso cuando dice aquí que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, no se refiere solo a la vida eterna, porque Él ha preparado esto a los que le aman. Usted le ama, ¿no? No, usted puede cantar, sí, yo amo mucho al Señor, oh, cuánto te amo, y todo eso. Hay muchos que cantan eso, pero es a flor de labios nomás. En la vida se nota que no le ama. El que ama a Él, la única manera para saber quién ama y quién no ama, la única manera para probar que uno ama a Él, es porque le obedece. Y la única manera para saber cuándo realmente le obedecemos es porque estamos cifrando nuestra esperanza y nuestra creencia, nuestra fe en las Escrituras. Eso es todo. Comienza todo con creer que la Biblia es la palabra de Dios. Una vez que aceptamos esto, en adelante no vamos a tener muchos problemas. Satanás conoce muy bien las herramientas que él tiene con las que puede trabajar y cuál es nuestra reacción ante muchas de las cosas que él tiene. Él prueba una cosa, él no es omnisciente, él no tiene atributos divinos, él no sabe cómo vamos a reaccionar, pero él sabe que, por ejemplo, cuando él tentó a Eva, él no estaba seguro cómo ella va a reaccionar, pero de todos modos no se dio por vencido y ganó. Salió ganando. Es lo que él tiene, la persistencia. Pero él sabe qué es lo que nos gusta más. Conoce bastante bien nuestra naturaleza. Y si no estamos decididos a obedecer al Señor, siempre pienso en Daniel. Daniel cayó en medio de un pueblo pagano, pero él se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Cuando dice no contaminarse, no era solamente no contaminarse con los alimentos. Esos alimentos también acarreaban consigo las festines, las orgías, la forma de vivir de los caldeos. Él decidió no, porque él ocupaba ya un sitial importante y preveía que, como era muy inteligente, capaz y aprendió muy bien las letras, o sea, el idioma y la escritura caldea y todo eso, y era de buen parecer porque ese tipo buscaba el monarca. Y él estuvo entre ellos, pero él se propuso en su corazón. Dijimos hoy que todo parte de nuestro control central. Nosotros nos proponemos ser algo o hacer algo y eso vamos a hacer. No estoy diciendo que nos proponemos ser ricos y vamos a ser ricos, nos proponemos lograr esto, no. Estoy diciendo que nos proponemos obedecer a la palabra. Estamos dispuestos, voy a hacer lo que Dios dice y se acabó, cueste lo que cueste. Ahora, no, usted no necesita que yo le diga que eso es difícil, es imposible. ¿Y qué en cuanto a la santidad en el vestir? Bueno, nosotros los muchachos no tenemos mucho problema. Nos ponemos un pantalón que más o menos nos quede. Ahora hay esos así anchos. Y estaba de moda para los jóvenes, esos cholos los llamaban. Yo no sé si aquí llegaron los cholos, pero era muy común en San Francisco. Y entonces vestían negro y bien anchos. Podía entrar dos en una sola, en lo que es para una pata. Y andaban así, bien destartalados. Luego melena larga y todas esas cosas. Pero donde el campo del vestir tiene mucho que decir es en el campo de las mujeres. Ahora, cuando Pablo escribe a los griegos, allá en Corinto, por ejemplo, tiene que decir cosas que a otros, por ejemplo en Asia, que no era tan común el asunto, no era necesario, y ni qué hablar en el Medio Oriente. Porque si ustedes van aún hoy al Medio Oriente, verán que muchos de ellos, no todos, visten igual, tienen unas túnicas largas, y usted solamente por el rostro sabe que es hombre o mujer. Si no tiene bigote, no es hombre. Pero muy pronto en el Nuevo Testamento comenzó a hablarse acerca del vestir, especialmente de las damas. Por eso en muchos lugares, en muchas escuelas y en muchos lugares de trabajo de cristianos, uniforme le dan. Entonces todas las damas visten igual y se acaba el problema, supuestamente. Eso no quiere decir que en la casa andan igual. Y hay tanto problema con eso de vestir que las damas, para poder lucir bien, usan tacos altos. Y andan así. Yo no sé si yo podría andar en tacos altos. Y después hay que retorcerse y no caer. Y el problema para la columna, tremendo. Una vez el doctor Guido Orellana, que nos tiene los programas por nuestra casa, estaba hablando de esto. El daño que se hace. Pero es la moda. Para que vean, hasta en nuestra vida o cultura cristiana influye la moda. ¿Y qué sacrificio? La salud. A cambio de la buena salud, yo quiero parecer elegante y todo esto. En Proverbios 7, 6 al 23, Salomón relata un interesante caso. Aparece, es muy largo, yo no voy a leer todo. Por ejemplo, escuchen esto. Proverbios 7, 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Bueno, esta no tenía taco alto seguramente. En cuanto a las hermanas, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia. No dice mucho, pero para los que entendemos bien el idioma, es suficiente. Entonces, una persona, tanto varones como mujeres, deben decirse, ¿qué persigo yo con el vestir? ¿Muestro yo santidad? ¿Qué es lo que yo trato de sacar? Y son preguntas que uno debe hacerse, tanto la hermana como el hermano, justo antes de comprar incluso su ropa. Si usted, por ejemplo, va a un lugar pobre, va a tratar de vestir más o menos, no igual, pero por lo menos no tratar mucho. Yo recuerdo, en una iglesia de San Francisco, el pasillo era más ancho que esto. Yo estuve allí, no era pastor. Y había una dama que tenía una campana bien ancha así. Y parece que le ponía mucho almidón, porque entonces hacía chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, porque tocaba a ambos lados cuando ella caminaba. Y yo me pregunto, ¿cuál es la intención de andar así y llamar la atención? Así que antes de decidir nosotros, incluso como cristianos, el vestir, debemos hacernos estas preguntas. ¿Glorifico al Señor con mi vestir? ¿Cuál es su respuesta? Va a ser para la gloria de Él. ¿Exhibo mi belleza interna o trato de lucir exteriormente lo mejor que pueda. ¿Me parezco yo a esas mujeres que menciona Pedro o las que menciona Salomón? Porque así también se vestían, o se ataviaban, perdón, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 1 Pedro 3:5. Y esto se aplica no solamente a las casadas, sino también a las solteras. Salomón describe a otra mujer muy diferente cuando dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavía de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Proverbios 7:10-12. Y él no está hablando directamente de una mujer de la calle. Él está hablando de una que se parece con, especialmente las mujeres, con su vestir dicen algo, tratan de comunicar algo. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bueno que busquemos hacer lo que es justo en sus ojos, siempre. Satanás dice: desgraciada la mujer que tiene hambre y sed de sexo, porque ella será despreciada. Él sabe. ¿Quieres la santidad? Anda a tu casa y retira de tu ropero lo que no sirve, échalo. Te dirá: pero pastor, ¿te va a hablar de eso si usted siempre dice que no habla de trapos ni nada de eso? A veces hay que hablar de trapos también. Y yo diría que muchas veces nosotros hacemos más daño con lo que es más fácil resolver. Porque no es difícil resolver eso. ¿Y qué en cuanto al trabajo y la santidad? ¿Quiénes somos en el trabajo? ¿Estamos sirviendo sabiendo que somos vistos y oídos por alguien que nosotros no lo vemos? Hay alguien que nos está mirando. Yo trabajé en una organización cristiana como subalterno y me he dado cuenta cuán fácil es robar todo lo que uno quiere. No robar en el sentido de llevar lápices o algún instrumento de la oficina, no, eso no. Horas de trabajo. Cuán poca responsabilidad hay. Y por eso mismo, un caso bueno es el caso de nuestra onda corta, que finalmente se cerró. Y yo creo que buena parte dependía de la jerarquía, que no mostró verdadero ejemplo en el trabajo. Si el que está por encima de todos trabaja más que todos, difícilmente los otros sean menos o no hagan lo que deben hacer. Y nosotros tenemos que tener en cuenta lo mucho que la Biblia habla de esto. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 22:29. Hombre solícito en el trabajo. Y no importa si trabajo para mí o trabajo para otro. Solamente en el trabajo, dice. Pablo dice en Hechos 20:35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto en Hechos 20:35. Y para tener una idea de cómo trabajaban Jesús y los apóstoles, tenemos un dato muy llamativo en Mateo 6:30-33. Entonces los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo, Marcos 6, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros, apartaos a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer pan, es decir, no tenían tiempo para sentarse y almorzar o cenar. Y se fueron solos, en una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjense ustedes. Primero, Usa, descansad un poco. Un largo descanso, ¿sabe a dónde le va a llevar? A la misma condición de David, cuando descansó muy bien una siesta y luego vio a una mujer que era esposa de alguien y llegó a matar al esposo de ella porque la quería tanto. Eso es cuando se descansa mucho. Descansad un poco, es la receta divina, lo necesario. No se preocupe si usted se cansa mucho. Dichoso de usted si se cansa mucho trabajando en lo que corresponde trabajar. Y la otra cosa, cuando ellos decidieron, el Señor dijo, vamos, alejémonos de la gente para que podamos sentarnos y comer entre nosotros. Porque no tenemos tiempo para comer, no vamos a estar caminando y comiendo, y esa no es manera. Pero cuando ellos salieron para ir a un determinado punto, la gente sabía y rodearon el mar de Galilea, iban caminando y antes que llegara la barquilla de ellos, la gente ya estaba esperando. Hay poco tiempo. Dios quiere que no tengamos mucho tiempo libre. Yo por eso renuncié a las vacaciones, no los quiero para nada. No me sirven. Me enfermo no poder trabajar. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué texto? Esto está en 6:31 de Marcos. Y Él no los invitó, por ejemplo, vamos, comamos, duérmanse una siestita y después vamos a continuar nuestra tarea. En 2 Tesalonicenses 3, 11 y 12, el apóstol Pablo escribe, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Acuérdense, si usted no trabaja en nada, usted está metido en otra cosa. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 2 Tesalonicenses 3, 11 y 12. Y en el versículo 10, porque también cuando estábamos, siempre en el 3, con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si a usted le gusta comer, trabaje. No dice, si alguno no trabaja, porque algunos no trabajan porque no pueden, están enfermos. Pero el que no quiere trabajar, que no coma. Y luego habla de el problema de entremeterse en lo ajeno. ¿Y cuántos días a la semana hay que trabajar? En Éxodo 20:9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No dice, 6 días puedes trabajar, trabajarás, debes trabajar, 6 días. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en un día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Mire usted, me gusta esto. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo, Lucas 13:14. Eso no importa la última parte, pero 6 días hay que se debe trabajar. Si usted no trabaja 6 días a la semana, algo anda mal. Y trabajo no es solamente eso de ir afuera a trabajar, sino en la casa también. ¿Y cuántas horas por día tenemos que trabajar? Bueno, Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? No, pero la ley dice 8 horas. Bueno, trabaje 8 horas si quiere, no hay ningún problema. Pero el día tiene 12 horas para trabajar. Si usted trabaja 12 horas y el total son 24, y después va y pone algo de eso para comer, etcétera, todavía tiene mínimo 10 horas para dormir. Si usted duerme 10 horas, ¿cómo no va a poder trabajar 12 horas? Yo hasta hoy puedo trabajar eso y ya soy un poco mayor, ¿no? No hay nada de otro mundo. No, pero la ley dice 4 horas, 8 horas. Bueno, depende si el trabajo es muy, muy pesado, probablemente sí. Dice en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, y el día es de 12 horas, está hablando de la luz diurna. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que Jesús trabajaba 12 horas. Y usted no es menos que Él, no puede ser menos que Él. ¿Sabe? Gran parte del problema de la salud quebrantada de mucha gente se debe a que no trabajan lo suficiente. Por lo tanto, no hacen suficiente ejercicio. Y no solamente ejercicio físico, también mental. Recuerde estas palabras. En 1 Corintios 2, 16, la segunda parte. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice, traten de tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos la capacidad de pensar como pensaba Él. Cuando Pablo escribe a los corintios y a otras iglesias, llamando a los hermanos santos, se refiere a la santidad que Dios les otorgó. Y en Hebreos 12, 14, que ya mencionamos, seguid la paz con todos y la santidad. Usted no puede seguir lo que no tiene. Usted tiene un camino fijado por el Señor, ese camino se llama santidad. Eso usted tiene. Usted es santo, así no le guste o le guste. Usted es santo. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea beligerante, no pelees por pelear. Defienda la causa correcta, está perfectamente bien. También uno puede pelear con palabras, no solamente a puñetazos y pistolazos y cosas por el estilo. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, yo creo que con eso va a ser más que suficiente para que podamos meditar un poco cuán santos somos y cuán cierto es que lo somos. Y cuán créanme que es difícil. Son demasiadas las cosas que nos rodean. Momentos de debilidad física, falta de descanso a veces, no porque uno no tiene suficientes horas para dormir, pero probablemente por el calor o por lo que fuera o haya comido algo, no puede conciliar el sueño. Y un día de trabajo, si usted no descansó bien, no tengo que decirle yo, no solo conmigo pasa eso, con cualquiera de ustedes. Están como chispa. Y ay, que no me venga aquí nadie a ofender, porque hoy sí que me siento como para explotar. Y es natural, usted no descansó. Yo tengo la ventaja que cuando no descanso bien, digo, usted trabaje, yo me voy un rato y no le digo dónde, voy y me meto a la cama y duermo. Pero no todos pueden hacer eso. Si usted trabaja para ahí en algún lugar y dice a su supervisor, quédese tranquilo que yo me voy a acostar un rato a dormir por ahí. La próxima vez que lo va a ver será cuando él le va a dar el último dinero que pagó y dice, no venga más, vaya a su casa a dormir. Y usted perdió el trabajo. Pero la verdad es que es necesario. Por eso la vida, cuando nosotros pensamos en la santidad, tenemos que pensar que debemos ser cuerdos, lo suficientemente sabios para planear la vida. ¿Qué hacer a qué hora? ¿Cómo hacer las cosas? Y hacerlas de tal manera que tengamos suficiente tiempo para el descanso. Además, hay muchas personas que saben que algunas cosas les hacen mal. Ustedes saben que yo me acostumbré a hacer un poco a veces, yo no sé, poco fino con algunas personas. ¿Por qué? Le dicen, hermano, coma, coma. Y yo sé que no debo comer. Digo, no, hermano, no, pero bueno, no. Hermano, no lo voy a comer. Entonces ya no me insiste más. O como el mexicano, pues oiga, pues ¿qué mal le hace? Pues no, sí, le digo. A mí me hace mal. Una vez estuvimos con Roger Oakland, no me acuerdo dónde fue eso, fue creo en México, mire ya, o fue en Argentina, ya no recuerdo, pero yo andaba con él. Y sirvieron una comida de noche, era buena, pero había cerdo y había cosas así. Y el hombre se tragó todo lo que pudo. Yo miraba y dije, a ver si vas a dormir. No le dije nada. Y le digo a él, yo no voy a comer. Guay, dice, ¿por qué? Digo, eso me va a hacer mal. Y no comí. Ese hombre no durmió completamente nada esa noche. Fuimos a México una vez con unos cuantos y hacía un calor tremendo. Y un misionero nos llevó en su camioneta, su pick-up, y nos fuimos a un lugar al campo. Y allí estuvimos para una reunión. La gente nos escuchaba y tanto nos invitaron, así que fuimos a ese lugar. Compramos carne, ellos compraron toda la Coca-Cola que podían. Y bueno, y como había, tenían tanta sed, tomaban toda la Coca-Cola. Yo llevé mi equipo de mate, y aunque los mexicanos no saben qué es eso, y piensan que es marihuana o vaya a saber qué, yo calenté, le pedí agua nomás y tomé mi mate. Hice el asado, comí asado el año pasado. Esta gente corría toda la noche. Le dije, no toman Coca-Cola. Les dije lo que les va a pasar. Y así fue. Ay, me siento bueno. Y yo me río, yo tomé. Y usted toma caliente ese, sí. Eso no me va a hacer mal. Y ustedes van a estar mal. Muchos pastores y misioneros, y hay iglesias que tienen la manía, cuando invitan a alguien, dice, hermano, usted va a estar en la casa del hermano tal, el otro día va a estar en la casa del hermano tal, el otro no quiero nada de eso. Si eso, yo le digo directamente, si ese es el caso, yo por mi cuenta voy a un hotel. Porque no voy a comer una cosa en una casa, otra cosa en otra casa. Yo en una casa ya sé lo que quiero, ellos saben lo que me gusta, lo que no me gusta. Y esos que saben hospedar, ya preguntan de antemano, ¿hay algo que usted no debe comer? No puede que usted no come, sí, hay cosas. Y les digo directamente, hay que ser franco. Es tan importante que nosotros aprendamos a cuidar este pequeño, pobre, miserable cuerpo. Y después, claro, al no cuidarnos, porque algo nos gusta por el paladar, nos dejamos llevar. La misma cosa ocurre cuando por la vista nos dejamos llevar por algo que nos hace mal en el sentido espiritual. ¿Por qué estar enfermo si uno puede no estar enfermo? Con solo cuidarnos en este aspecto. Y saben una cosa más por último. Si nosotros tomáramos la dieta bíblica y solamente nos dejáramos llevar por esa dieta, en el último número creo que salió un artículo de Alerta sobre la dieta bíblica. Y solamente a eso nos atuvieron. Ah, no, pero a mí me gustan los mariscos. Coma todos los mariscos que quiera. Yo ya sé que de mar, lo único que yo debo comer es lo que tiene escamas. Lo otro es dañino, es malo. Y hoy la ciencia ha demostrado científicamente por qué es malo. Los peces de ríos muchas veces son, no peces, son pésimos. Porque comen, ¿de qué se alimentan? De toda la suciedad que va al río. Por eso los de mar son mucho mejores, pero muy caros. Y si vamos al caso, nos damos cuenta que la Biblia tiene respuesta para todo, y muchas veces nuestra vida espiritual es negativamente influenciada por nuestra mala o nuestro mal proceder con el cuerpo. Tenemos este cuerpo que Dios nos presta por un tiempo y ahí se acaba. Y yo tengo que hacer todo lo que pueda para estar bien, para poder servirle. Porque cuando esté enfermo, podría hacer algo, pero nunca lo que puedo hacer cuando estoy sano. Y la salud mía depende en gran parte de mi autodisciplina en la alimentación. Y esa alimentación física, si la comparamos con la alimentación espiritual, tendremos una armonía perfecta. Lo uno con lo otro anda perfectamente bien. Así como tenemos salud física cuando nos cuidamos en lo que ingerimos, así tenemos salud espiritual cuando nos cuidamos en lo que militamos, lo que recibimos, lo que ingerimos en términos de mensajes, de lectura, en fin, la vida espiritual que llevamos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la claridad de ella y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa vida de pureza y de santidad que tú quieres que vivamos para gloria y honra de tu nombre. Guárdanos en todo momento de todo cuanto no te agrada y enséñanos cómo podemos ser más útiles para ti, para que el nombre tuyo sea glorificado y nosotros podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén.